dovevate correggere? Eh? Si va a ristrutturare il diario? Estábamos aquí hablando de la demanda ejecutiva. A ver, vimos Felipe que tiene preparatoria de la vía ejecutiva la clase anterior. Sí. Acuérdense que a veces no tenemos título ejecutivo, pero sí hay ciertos casos que podemos preparar un título ejecutivo. Tenemos una potencia de título ejecutivo, una posibilidad de título ejecutivo. Caso típico, un instrumento privado con firma autorizante notario, que era ejemplo de un típico. No sé, hoy día me estaban llamando en la mañana que iban a firmar un contrato de arriendo. ¿Estamos de acuerdo? Iban a firmar un contrato de arriendo y lo típico, un contrato de arriendo no se hace por escritura pública, se hace por instrumento privado con firma autorizante notario. Entonces pensemos que el día de mañana, voy a dar un ejemplo, no se pagan esas rentas de arriendo. ¿Tiene título ejecutivo? No, no tiene título ejecutivo. ¿Pero puede crear uno? Sí, ¿no es cierto? Mediante la gestión preparatoria, que en este caso se llama reconocimiento de firma confesión de deuda. Podría recurrir a ese sistema, si resulta, después, ¿no es cierto?, tendría un título ejecutivo y podría presentar una demanda ejecutiva. Es el ejemplo más pragmático, porque esa es lejos la gestión preparatoria que más se usa. Pero no olviden, sea que tengamos un título ejecutivo perfecto, o sea, que no resultó la gestión preparatoria en la vía ejecutiva, no podemos evitar presentar después la demanda ejecutiva. Y disculpen, la demanda ejecutiva es una demanda. Mira, novedad, ¿eh? Entonces tiene que tener los requisitos propios de la demanda. Y volvemos a reglas comunes. ¿Se acuerdan de ese proceso en algún momento? Y los requisitos del 254, y la presuma, y los requisitos comunes a todo, escrito. Hasta por ahí la cosa es igual de lo que hemos conversado. Pero yo les dije que además de esto, por favor, la demanda ejecutiva tiene ciertas particularidades. Es decir, es una demanda que duda cabe, pero tiene sus cosas. Y aquí podemos encontrar, les digo una cosa, uno cuando entra a la página del Poder Judicial y ustedes ponen juzgados civiles, pongan cualquiera, y aseguro que en un 80%, 70% les va a salir un procedimiento ejecutivo, ya sea un procedimiento ejecutivo propiamente tal o una gestión preparatoria ejecutiva. Este lo busqué, lo hice a la tarde, y dije, segundo civil, rol, se me ocurrió uno, lo puse, y ahí apareció, ¿no es cierto? Esta es una demanda ejecutiva. ¿Cómo se llama esta parte? La presuma. Acuérdense que esta presuma no lo exige, por favor, la ley. Es por vía autoacordado. Concepción, ejecutivo, cobro de pagaré. A todo esto, el gran título ejecutivo de títulos de crédito son los pagarés. ¿Ah? Esos son los que más se utilizan en la práctica. Hoy, el demandante, banco de crédito, inversión. Yo no sé si lo saben, ¿eh? Pero los juicios ejecutivos, los grandes cobradores de juicios ejecutivos, los grandes tramitadores de juicios ejecutivos son los bancos, las casas comerciales y las empresas de telefonía. Esos son, ¿no es cierto?, son los que llevan la mayor cantidad de procedimientos ejecutivos. Todos los que tenemos una tarjeta de crédito, tenemos un teléfono, no sé si se han dado cuenta, ¿ustedes han leído alguna vez los documentos que firmo cuando sacan un teléfono? ¿Tiene CV, Rafael? No, usted es un santo, no sé cómo lo hace. ¿Pero se da cuenta que uno firma así como un mamotreto, ustedes? Como un abogado y estudiante de derecho, leemos las cosas de los demás, pero no las propias. Es como una patología. ¿Y sabes lo que viene entre medio? Viene un pagaré. Viene un pagaré. Y a veces le dicen a ella un pagaré. No, igual. Pero ese pagaré, para que sea el título ejecutivo, ¿cómo tendría que ser? ¿Cómo tendría que estar la firma del obligado a pagar ese pagaré autorizada antes? Notario. Entonces uno dice, pero si yo nunca he ido ante un notario, si esa cuestión la firmé, no sé, estoy en el banco, no sé, o ahí en Sodima, donde también te sacan la CMR Falabella, dice, ¿cómo fue? Ah, es que sabe que la cosa que venía a traer un mandato. Entonces con ese mandato usted le daba poder a ellos para que ellos lo llevaran a la notaría y lo autorizaran. Son zorros, ¿no es cierto? Son astutos. Bueno, pagaré. Banco de Crédito Inversiones, patrocinante, ahí tenemos a este señor. ¡Ah! José Miguel Flores, también es profesor de Derecho, en este caso de la U de Conce. Demandado, don pobre Juan Alejandro Troncoso Bustos. Suma. ¿Estamos de acuerdo con eso todo? Esto es requisito como era todo escrito. Lo principal, demanda ejecutiva, mandamiento, ejecución y embargo. Primero tenía otro sí, señala bienes para la traba de embargo y depositario. Segundo otro sí, acompaña documentos y custodia. Tercero otro sí, se traiga a la vista, oficiando al efecto. Cuarto otro sí, patrocinio y poder. ¿Les parece conocido, no? Hay muchas cosas que son bastante conocidas. Pero ahora, yo les dije, esta es una demanda, tiene que cumplir los requisitos de la demanda. Pero veamos ciertas particularidades. ¿Alguien se acuerda de las particularidades que tiene la demanda ejecutiva? ¿Don Raúl? ¿Qué particularidades? Porque yo les dije que por lo menos hay dos cosas que siempre va a tener, que son mías particulares, que son, yo les llamo imperativas, entonces tiene que tenerlas, y hay dos que puede tenerlas. La parte meritoria. Perdón. ¿Acompañar? Hay que acompañar al título ejecutivo. ¿Sí o no? Ya, y ahora viene lo que se engancha con Raúl. Y en el por tanto, ¿cuál es la frasecita que tiene que tener? ¿Qué es lo que tenemos que pedir? Que se despache. Mandamiento de ejecución y embargo, ¿no es cierto? Para que se haga un pago total, cubriendo capital, intereses y costos. Vamos a verlo. José Miguel Flores Acuña, un abogado muy, muy, muy caperoso en Conce, abogado, correo electrónico, esto es un requisito nuevo que está de noviembre del año pasado. Acuérdense que aparte nombre, domicilio, profesión, oficio del demandante, hay que señalar un correo electrónico. El artículo 254 de la nueva redacción lo está exigiendo. En nombre y representación del Banco de Crédito e Inversiones, Sociedad Anónima Bancaria, representada en este caso por Eugenio von Christmas Carvajal, tenía el medio nombre, ingeniero con domicilio para este efecto en la ciudad de Comuna de Concepción, Chacabuco 485, piso 9, edificio Latin Camila, la vista es espectacular, así se ve como el partido, parece que no estuvieron más ganas. Que por este acto vengo a interponer demanda ejecutiva de cobro, pagaré en contra de don Juan Alejandro Troncoso Bustos, ignoro por su oficio en su calidad de suscriptor del pagaré en cobro con domicilio en Avenida Torriones, 1740, Casa 45, Concepción. Fundo esta demanda ejecutiva en los siguientes fundamentos de hecho y de derecho. ¿Se acuerdan que la demanda debe tener la exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya? Son súper simples estas demandas, así como casi así formato, no tienen mucha ciencia. Juan Alejandro Troncoso Bustos, debidamente representado por Miguel Galazo Olivares, suscribió un pagaré a la orden de mi representado con fecha 15 de abril del 2000 por la suma de 95.212 unidades de fomento, que a la fecha de suscripción del pagaré equivale a 2.727.603 por concepto de capital. Esta obligación debe un interés de 0% mensual vencido durante todo el plazo pactado. El capital adeudado su interés se pagaría en 60 cuotas mensuales iguales y sucesivas de 1,5 fracción unidades de fomento cada una, con vencimiento de la primera de ellas el día 5 de mayo de 2021, las restantes los días 5 de cada mes. ¿Estamos de acuerdo? Venciendo la última de ellas, 6 de abril de 2000. Yo creo que ya empezaron a fallar algunas cosas, ¿no? Inmediatamente empieza como a decir, aquí hay algunas cuestiones particulares. El deudor, no efectuó el pago de cuota alguna, por lo que adeuda 60 cuotas a contar del 5 de mayo del 2021. La deuda impaga del pagaré Hacienda de la cantidad de 95, ¿no es cierto?, como fracción unidades de fomento, es decir, 2.810.000. Que equivale al capital insoluto más los intereses y moratorios de conformidad a lo señalado en el título de crédito. Teniendo presente que la unidad de fomento a la fecha del primer vencimiento era de 29.513, ahora está 35.600, si mal no me equivoco, o muy cerquita de esa cantidad. De conformidad a lo señalado en el pagaré, el no pago oportuno cualquiera de las cuotas, hoy, ¿cómo se llama esto? Y o del interés comprendido en esta obligación, derecho al acreedor a exigir el pago inmediato y anticipado de todo el saldo insoluto adeudado a esta fecha. El que desde esta misma fecha se considerará el plazo vencido y vengará a favor del acreedor, o que en sus derechos represente el interés máximo convencional. ¿Conocen el interés máximo convencional? Hay un interés que se llama el corriente. El interés corriente es el que en un mes cobra el promedio de los bancos. Y a eso más del 50, ¿no es cierto?, el interés máximo convencional. De ahí no se puede cobrar, ¿no es cierto?, más de esa cantidad. El banco viene a ser exigible el total de lo adeudado a partir de la fecha de presentación de la presente demanda. La firma del apoderado y suscriptor del pagaré se encuentra autorizada ante notario, según consta este mismo título. Es decir, ¿hay título ejecutivo perfecto? Título ejecutivo perfecto. Ah, según consta el mismo documento, el deudor reveló, mira que hay algo interesante, al beneficiario Banco Chile la obligación del protesto, ya que se trataba de un pagaré sin protesto, una excepción que se permite. En el referido pagaré, el suscriptor constituyó domicilio en la ciudad y comuna de Concepción, prorrogando competencia. Además, hay una prórroga de competencia. Entonces la pregunta ahora del millón es, y aquí lo dice, finalmente, cabe ser presente que la obligación contenida en dicho pagaré es líquida. ¿A todo esto es líquida esa cantidad? Sí. ¿Por qué era líquida? ¿Era una cantidad de dinero, no? ¿Cosa fungible determinada? Fácil. Y si dijera esta misma cantidad, como lo dice el UF, ¿se puede también mediante simple operaciones aritméticas? Perfecto, acuérdense que no solamente líquida la que tiene ese carácter, sino la que puede liquidarse mediante simples operaciones, sea con los datos del mismo pagaré o de alguna tabla, no sé, todo algún sistema de reajustabilidad reconocida por el Estado. El título tiene mérito ejecutivo, el título ejecutivo, sin duda, y la acción ejecutiva no está prescrita. ¿Y por qué no está prescrita? ¿De cuándo era? Del 2021. ¿2021? Pero es cierto que el 2026. Lo que tenía vencido a contar de mayo del 2021 era la última cuota pagada. Porque la acción ejecutiva en los casos de los títulos de crédito, ¿de cuánto es? ¿Cuánto por regla general la acción ejecutiva, plazo de prescripción? Tres. Y en este caso, con solicitud de cambio para que el cheque son de... Uno, ¿no es cierto? Un año. Por tanto, y de acuerdo con lo expuesto, y aquí, por favor, el tema formal, las leyes mencionadas ahí, solicito UCIA... Me gusta solicito, no pongan ruego. Sí, va a tener producida demanda ejecutiva en contra de Juan Alejandro Troncoso Bustos en su calidad de suscriptor y individualizado por la cantidad, no sé, que está mencionado ahí, unidades de fomento correspondiente a dicha cantidad, líquida completamente, equivalente a capital insoluto, más los intereses pactados y moratorios correspondientes, hasta el pago efectivo del crédito. Se ordena el despacho, mandamiento y ejecución y embargo por dichas sumas y se sigue adelante la ejecución hasta el entero pago de las cantidades. Si fijan que está la frase, ¿cómo es? Se ordena ese despache, mandamiento de ejecución y embargo. Y se sigue adelante la ejecución hasta el entero pago de las cantidades adeudadas. En obligaciones, ¿en qué civil están ustedes? En obligaciones. ¿Han visto el pago como modo de distinguir la obligación? No, todavía. Cuando uno habla del pago, van a hablar varias y del pago. Una es la integridad del pago. Es decir, el pago al ser íntegro debe cumplir capital, intereses y costas. ¿Me explico, no? Entonces el pago debe ser íntegro. Y por eso viene esa idea. Hasta el entero pago de dichas cantidades con costas. Para graficar la idea de la integridad del pago. Sigamos leyendo. Primero, prosigue. Solicito UCIA tener presente que señalo para la traba de embargo los bienes señalados en el artículo 449 del Código de Procedimiento Civil, el que quedará en poder y a cargo del ejecutado en calidad de depositario, con las responsabilidades penales y civiles del caso. Es decir, el ejecutante, ¿se acuerdan que la demanda ejecutiva puede señalar los bienes para la traba de embargo? Yo, por ejemplo, si supiera una cuenta corriente, ¿podría señalar los datos de la cuenta corriente? Si yo supiera, por ejemplo, un inmueble, ¿podría señalar el inmueble para que traba de embargo? Si yo supiera un vehículo con tales características, ¿podría hacerlo? Se puede. ¿Estamos? Ahora, él recurre a una fórmula que es bien amplia. Lo que está diciendo es que le embarguen todo lo que tiene. Pero está como medio indeterminado. Esto después tiene que precisarse, porque después tiene, no sé, que concretarse en algo en concreto. La verdad es que aquí está súper abierto. Vamos viendo. Solicito UCIA tener por acompañado con citación y bajo percibimiento legal el pagaré, referido a lo principal de esta demanda. Solicitando se ordene su custodia en la Secretaría del Tribunal y su devolución previa simple constancia en auto. ¿Cómo hay que acompañar el pagaré? Físicamente, pero antes. ¿Qué hay que hacer con el pagaré? Hay que escanearlo y enviarlo por el escrito. ¿Y después hay que acompañarlo? Físicamente. ¿Qué significa que esté en custodia? Tan simple como eso, ¿no es cierto? Porque si se pierde, se nos desaparece el título ejecutivo. Si no desaparece el título ejecutivo, no tenemos ejecu. O sea, ¿se entiende, no? Entonces siempre uno pide ahí la custodia. Copia simple del contrato, bueno, ahí acompaña otros documentos que están mencionados. Esto ya no es relevante. ¿Se entiende la demanda ejecutiva entonces? Dos cosas que tenía que tener. Y las tiene, ¿no? ¿Acompaña el título ejecutivo? Segundo lugar, solicita que se despache mandamiento de ejecución y embargo hasta el pago íntegro. Ya, tiene las menciones. Y las menciones ahora facultativas, ¿designa un depositario? No, pero ¿designa un depositario o no designa un depositario? Vamos viendo. Designa un depositario. Ahí. ¿Dónde está? Ahí está. Miren, hay una cosa bien interesante. Lo que uno quiere cuando embarga un bien es que quede en poder de la persona que lo conserve, ¿sí o no? Que lo mantenga, que lo administre para que esto no se deteriore. Claro, si un pagaré no es tan complicado, pero pensemos un inmueble, pensemos un vehículo, ¿no? Entonces siempre la lógica de un comienzo era que el bien se le entregara a un tercero. Entonces el depósito es un contrato real, entonces se materializa con la entrega. Supone que esa persona lo debe conservar porque tiene facultades de administración, y después se los tiene que entregar a quien diga la sentencia. Esa es la idea. Pero ya después, con el paso del tiempo, y la ley expresamente lo permite, es que el mismo depositario, el mismo deudor, quede en calidad de depositario. ¿Y saben por qué? Porque es mucho más práctico, es mucho más barato. Entonces, si el mismo deudor queda en calidad de depositario, miren esto, él tiene la obligación legal de conservarlo y se le limitan las facultades de disposición respecto del bien. Pero eso es lo más común, que sea el mismo deudor. Ahora, ustedes pueden pedir que sea un tercero, ¿estamos? Perfectamente puede hacerse. Pero esto es lo que, en definitiva, más se estila. Aquí tenemos una demanda ejecutiva, estándar, sacado al azar el día de la tarde, ¿no es cierto?, a las 4 de la tarde, del sistema. ¿Qué viene ahora? La resolución. Pero ¿se acuerdan que el procedimiento ejecutivo, y esto es lo que quiero que grafiquemos, ¿no? El procedimiento ejecutivo, teníamos nuestra demanda ejecutiva, teníamos el título ejecutivo, ¿y qué es lo que tenemos? Dos resoluciones. ¿Cómo se llama esta primera resolución que abre el cuaderno principal, el cuaderno donde está la discusión jurídica probablemente? Despáchese. Yo les dije, a veces será despáchese, a veces será despáchese mandamiento de ejecución y embargo, a veces será más embargo. Tal vez usted tiene más tiempo, es más purista, entonces va a decir, impone interpuesta, demanda ejecutiva, despáchese, mandamiento de ejecución y embargo. Uno que está más apurado lo pone despáchese. ¿Estamos? Pero esta resolución va a dar lugar, ¿se acuerdan? A otra, ¿o no? ¿Y cómo se llama esta resolución? Mandamiento de ejecución y embargo. Ojo, ¿por qué lo hago con este flujograma? Porque cuando el tribunal dice despáchese, ¿se acuerdan que se está diciendo a sí mismo, dicta el mandamiento de ejecución y embargo? ¿Esta resolución es consecuencia de esta? Otra resolución. Esta, por favor, un simple decreto. Esta es una sentencia interlocutoria de segundo grado, porque es necesario para construir la sentencia definitiva. Vamos viéndola. Es fácil hablar, pero tenemos que graficarlo. ¿Cómo será este despacho? Yo siempre lo comento, esta primera parte que está aquí arriba, si ustedes entran en el Código de Procedimiento Civil, esto no es una exigencia. Lo que pasa es que el sistema informático lo da porque sí está configurado en un programa. Concepción, 18 de enero del 2022, proveyendo la presentación del abogado, bla, bla, bla, téngase por cumplido lo ordenado, y aquí viene lo importante, proveyendo la demanda de folios 1, por interpuesta la de Matza. Pero aquí viene lo importante, despáchese mandamiento de ejecución y embargo por la suma ahí señalada, más intereses y costos. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la demanda que recae, probablemente tal es la demanda, es lo principal de la demanda. Esto es lo que recae en los otros sí. ¿Cuál es el primer otro sí, Felipe? ¿Alguien se acuerda cuál es el primer otro sí? Por acompañar de documentos. ¿Cuál sería la resolución? ¿Alguien se quiere jugar con la resolución? Miren, téngase por acompañado con citación y bajo el apercibimiento legal. ¿Qué es lo que va a decir el tribunal? A ver cómo está. Al primero y cuarto dosí, téngase presente. Al segundo dosí, ahora sí, téngase por acompañado el pagaré y la copia siempre del contrato de afiliación del sistema y todas las normas, ¿no es cierto? Y en cuanto aquí hay otra resolución media compleja. Al tercero dosí, ¿cuál es el tercero dosí? Contrato de afiliación. Ok, solicita oficio, ¿qué va a decir? Téngase presente y este se lo señalado. Cuantía. A todo esto no sé si recuerdan, pero de cada a lo principal tiene que haber una resolución de lo principal. Al primero otro sí tiene que haber una resolución, al primero otro sí. Y así la resolución tiene que pronunciarse sobre cada uno de los otros sí. Pero lo importante aquí es esto, por favor. Ahí tenemos lo que decíamos, la primera resolución. Esta es esa resolución. ¿Estamos de acuerdo? Esa primera resolución. ¿Qué fecha tiene esta resolución? 18 de enero. Lo que tendría que venir ahora es el mandamiento de ejecución y embargo. Lo sacaron de la misma fecha, este es un tribunal muy ordenado. Este es un mandamiento de ejecución y embargo. Esta es la segunda resolución. Esa es la que vemos abajo. Requiérase por un receptor judicial en su calidad de ministro de fe al señor Juan Alejandro Troncoso Bustos, domiciliado en la comuna de Concepción, Torreón, en la que está mencionado ahí, ¿no es cierto? En su calidad de deudor principal, para que en el momento de la información perdón, de la intimación pague al banco de crédito de inversiones o a quien sus derechos legalmente represente la suma que está mencionada ahí, los 2.810.000 pesos. No verificando el pago en el acto del requerimiento, trávese, se nota que cortaron, pegaron, algunos pedazos ahí, les quedo con letras distintas. Trávese embargo sobre bienes suficientes de propiedad del ejecutado para responder el pago de los adeudados más intereses y costes. Desígnese depositario provisional de los bienes que se embarguen al propio ejecutado bajo responsabilidades legales. El receptor encargado de la diligencia deberá dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 447 del Código de Procedimiento Civil. Así se ha ordenado por resolución número tanto. A ver, tenemos la demanda ejecutiva. Lo que quiero graficar, por favor, es que me di vuelta. Ustedes, primero, cuando van a presentar la demanda, tienen que verificar que tengan título ejecutivo, que la demanda cumple los requisitos, ¿estamos de acuerdo? Pero cuando se presenta al tribunal, ahora la pega es al revés. Y el tribunal primero revisa el título ejecutivo, ¿sí o no? Que cumpla todos los presupuestos, y después que lo cumpla la demanda ejecutiva, ¿estamos? Doble ahí análisis, doble pega que hay que hacer. Hay que dictar las dos resoluciones que están mencionándose ahí. Y quiero que nos detengamos ahora en esta resolución que está aquí, el mandamiento de ejecución. Ojo, esta resolución que yo les dije que era una sentencia interlocutoria de segundo grado, es bien importante, ¿eh? Como les digo, el mandamiento de ejecución, embargo, esta resolución es hija de este despachese que estaba mencionado aquí. Y el mandamiento de ejecución, embargo, está regulado en el artículo 443, ¿ok? Es bien largo el artículo 400, bueno, no tanto, pero es largo. Y es enredado el artículo 443. ¿Y por qué es enredado? Porque mezcla varias cosas. Dice las menciones que son esenciales, no esenciales, y va metiendo otras cosas entre medio. Pero por favor, esta es la idea que se quede. Quiero que se queden. El mandamiento de ejecución, embargo, tiene tres menciones que son esenciales y tres menciones que son facultativas. Hay tres cosas que siempre un mandamiento de ejecución, embargo, tiene que tener y que están consignadas aquí con el número 1 y con el número 2. La número 3 es la firma del juez y del ministro de fe, como bien obvia, ¿cierto? Que tiene que tener la convención esencial. Pero las dos menciones esenciales, por favor, son la 1 y la 2. ¿Quién va a ser, señorita? 443 del Código de Procedimiento Civil. Va a quedar ciega así con él. ¿Qué debe contener el mandamiento de ejecución? 443, ¿cierto? El mandamiento de ejecución contempla la orden de requerimiento de pago al deudor. Este requerimiento debe hacerse personalmente. Perfecto, paremos ahí. Les dije, ese artículo es complicado porque mezcla dos cosas. Dice los requisitos que tiene que tener, pero además empieza a meter la forma de notificación, ya es una ensalada rusa, ¿de acuerdo? Es una ensalada rusa esa. Entonces vamos a irnos por partes. No vamos a ver cómo se notifica, quiero que hablemos de las menciones esenciales. Lo primero que tiene que tener es la orden de requerir de pago al... Un detalle, no es pedirle, no es rogarle, no es suplicarle, no es sugerirle, es la orden de requerir de pago. Lo que debería hacer el receptor judicial aquí es decirle, señor, pague. ¿Me explico, no? No es que si quiere, si me gusta, que tal vez podría ser, tal vez, pero no, si bien es cierto, no es menos cierto, no. Es la orden de requerir de pago al deudor, por favor, es que no olviden esto. La orden de requerir de pago al deudor. Eso es lo que se llama la intimación. Intimarlo es decirle, oye, paga. Y en este caso, ¿se acuerdan los 2.800.000 fracción equivalente a 95, tanto, no es cierto? UF. Entonces lo primero es la orden de requerir de pago al deudor. Vuelvo a lo mismo, ¿eh? Cuando le pida las menciones esenciales, no me digan, dígame la orden. ¿Estamos de acuerdo en eso? Es la orden de requerir de pago al deudor. Es una norma imperativa. Dos. Un poquito más abajo. ¿Cuál del deudor? La de embargar, debe tener por ahí. Número dos. La de embargar bienes del deudor en cantidad suficiente para cumplir la deuda con sus intereses y las costas. Si no paga en el acto. Ponemos, entonces aquí viene un tema. Pensemos en la dinámica, este debería ser el deber ser. Se supone que el receptor judicial. ¿Usted le debe dinero a alguien? No quiero entrar en intimidad, pero no. No. Ay, Dios mío, Bueno, yo le debo a muchas. Entonces, hacemos lo siguiente. Si a mí me demandan ejecutivamente, supone que el receptor judicial me va a decir, pague, ¿estamos? Y se supone que si yo no pago en el acto, desde ese momento el receptor judicial está habilitado para trabar embargo. ¿Estamos de acuerdo nosotros? Para trabar embargo. Para trabar embargo en cantidad suficiente para cubrir, y aquí se acuerdan que yo le hablé del pago debe ser íntegro. Entonces, una cantidad para cubrir capital, intereses y costas si no paga en el acto. Entonces, oiga, ¿y desde cuándo me puede embargar el receptor? Desde el momento que le intimidó el pago y usted no pagó. Ah, sí, lo normal es que no pase en el momento. ¿Estamos de acuerdo con esto? Lo normal es que pase después. ¿Pero podría darse el supuesto? Sí. ¿Desde ese momento podrían ya no se embargarme? Sí. Pero ojo, no olvidemos una cosa. Una cosa es cuando me embargan, otra cosa es cuando me retiran, y otra cosa es cuando me rematan los bienes. ¿Sí? Uno piensa que todo junto. Así que tranquilo, las cosas pueden estar bien diferidas en el tiempo, así que pueden tener mayor o menor duración. O sea, la de embargar bienes del deudor en cantidad suficiente para cubrir la deuda con sus intereses y sus costas si no pagan el acto. Tenemos las tres menciones esenciales. Orden de requerir de pago, ¿estamos? Si no pagan el acto, ¿puede embargarle bienes en cantidad suficiente para cubrir capital, intereses y costas? Sí. Y esto, como toda resolución judicial, para que sea válida, debe ser firmada por el juez y por el ministro de defensa. Esas tres menciones tiene que tenerlas. ¿Estamos? Ahora, ¿qué menciones puede tener? ¿Qué son las menciones? ¿Qué se podría poner en la demanda? No estoy hablando de acompañar el título o de lo que debe tener, por tanto, ¿qué se podía también designar? Ah, entonces mira esto. Si yo designo un depositario provisional, don Raúl Camaño, ¿no es cierto? Sí. Yo lo designo como depositario provisional en mi demanda ejecutiva. En el mandamiento debería aparecer el nombre del depositario provisional. Usted, Raúl Camaño, ¿me explico, no? Sí. ¿Qué otra cosa yo podría designar en mi demanda? Bienes para la zona. Ah, entonces si yo designo bienes, pero precisos y determinados, tienen que aparecer en el mandamiento de ejecución y embargo, ¿se entiende, no? Entonces ahí viene. Cuatro, la designación de un depositario provisional. Yo sé que el número es más alto, más largo, pero para que se entienda. Y si la ejecución recae sobre una especie de cuerpo cierto, si el acreedor en la demanda ha señalado para que se haga el embargo bienes que la ley permite embargar, el mandamiento contendrá también la designación de todos ellos. ¿Me explico, no? Entonces, siempre que usted designa depositario provisional o designa bienes, tiene que aparecer en el mandamiento de ejecución y embargo. Ahora sí, yo sé que es más largo, Veamos el número 3. ¿Cuándo habla el depositario provisional? La designación de un depositario provisional que deberá recaer en la persona que bajo su responsabilidad designa al acreedor o en la persona de reconocida honorabilidad, solvencia, si el acreedor no lo ha indicado. El acreedor podrá designar como depositario al mismo deudor o pedir que no se designe depositario. Como le digo, ¿usted puede designar a un tercero? Sí. Pero ese depositario, estamos claros que es un tercero que hay que pagarle. Porque él tiene que administrar el bien, conservarlo y después restituirlo. Además, muchas veces, ese bien hay que sacarlo, lo estoy diciendo físicamente, de la esfera o del lugar donde lo tiene, ¿no es cierto?, el ejecutado, y trasladarlo donde está el depositario. Entonces, todos son gastos. Por eso es que una, muchas veces designa el depositario el propio deudor. ¿No? Tratando unos pionetas para echar unas cuestiones arriba del camión, ¿no es cierto?, haciendo tal o cual cosa. Vamos con el 4, si la ejecución, a ver qué se refiere ahí. Si la ejecución recae sobre cuerpo cierto, o si el acreedor en la demanda ha señalado para que se haga el embargo, bienes que la ley permite embargar, el mandamiento contendrá también la designación de ellos. Siempre que en el concepto del tribunal haya fundado temor que el mandamiento sea obedecido por la solicitud. De eso decir. Podrá solicitar la petición de parte el auxilio de la fuerza pública para proceder a su ejecución. Ya. Entonces, ¿estamos de acuerdo con dos menciones facultativas? Designación de depositario provisional, si lo vimos en la demanda. Designación de los bienes, si se designó en la demanda. Este es, por favor, interesante el número 5. Si ustedes tienen temor que el mandamiento va a ser desobedecido, puede pedir auxilio de la fuerza pública. Así que Carabineros obviamente también acompaña al receptor judicial, porque a nadie le gusta que lo embarguen. ¿Me explico, no? Y en ese caso no es raro que le suelten los perros, ¿no es cierto? Pase cualquier cosa, no se le salgan a pegar los vecinos, vaya a saber uno, y puede pedir auxilio a la fuerza pública. Yo he acompañado a receptores judiciales en mar. Acompañado. Chaiwe, todavía no me acuerdo. Chaiwe, esa fue la última vez que estuve entretenido. Porque llegamos al lugar, entonces pasamos así por el rato, estoy yo, mi hijo, no vaya en tu auto, vamos en un auto más privado, así chiquitito, ya, ahí partimos. Me dijo, ya, pero no, pasemos por el frente del violito, me dijo, estacionate por la cuadra y media. Y yo lo veo que se empieza como a sacar la camisa, y le dije, oye, ¿qué te pasa? Empieza a sacar la camisa, no, pero es que no puedo ir así, ¿me entiendes? Porque si no van a cachar al tiro que es receptor judicial y se niegan al tiro, ¿no es cierto? Y cierran las puertas, sueltan los perros y todo esto. Tranquilo, y ahí se bajó el violito, se cambió la camisa, con la polera, más peor de parte. Y se demora, claro, porque tenía que dorar la bendita y todo, hacerlo para que fuera más piola, porque si me salen todo. Logró en definitiva, ¿no es cierto?, requerirlo de pago, intimarlo al pago. No logramos embargar, pero sí, ¿no es cierto?, hacer el trámite, ¿no es cierto?, de requerirlo de pago, sin notificarle esta resolución. Y un detalle práctico, cada vez que se notifica este mandamiento o se traba embargo, los receptores judiciales tienen además una aplicación en los teléfonos. ¿Ah? Entonces, cuando hacen la gestión tienen que georreferenciarlo. ¿Sí me explico? Entonces apretan el botón y significa que a esa hora, tal día, ellos estaban efectivamente en el lugar. Porque podría ser que les da miedo meterse y 5 cuadras para allá dicen que lo hicieron. ¿Sí me explico? Entonces tienen que georreferenciarlo y el sistema aparece, uno marca y aparece un Google Maps, específicamente el lugar donde. Sí, y lo igual que los embargos y todo esto. Entonces, si a veces hay este temor, ustedes tienen temor, son zonas complicadas o personas complicadas, una vez nos salieron con un asadón, ¿no? Un asadón, dale con el asadón, nosotros apretando motos, yo me acuerdo que era como una parcela, que salís corriendo, no salí con el asadón. Bueno, era conocido el señor. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Entonces tenemos esta resolución que es el mandamiento de ejecución y embargo. Esta resolución, y aquí hicieron la idea, hija del des... Pachis. Perdón, ay. Pero si el acreedor pone la regla 4, ¿sí o sí debe venir en un momento? ¿O bien pone? ¿Cuál? La asignación y la ejecución. Si tú la demanda lo señalas, pero sí, lo que pasa es que hay una frase típica que dice: y designo bienes para la traba de embargo, todos los bienes presentes y futuros del ejecutado. Sí, ahí no hay nada mucho que decir, ¿no es cierto? Era una frase como medio de estilo, pero. Es cuando tú ya lo designas con mayor precisión. Debería ir un mandamiento de ejecución. Exactamente. Por eso dice, mira, si la ejecución recae sobre una especie de cuerpo cierto, tú designas, por ejemplo, tal inmueble, tal cuenta corriente, tal vehículo, es una especie de cuerpo cierto, si uno que es ese y no otro, deben designarse. O bienes, o bien otros bienes que la ley permita embargar. Así que es un ejemplo más genérico. Pedimos que se trabe embargo sobre 800 metros cúbicos de madera de pino Oregón. Ese es un género, ¿sí o no? Pero en ese caso también debería aparecer en el mandamiento de ejecución y embargo. Ahora aquí hay varias preguntas que son bien relevantes hacerse. La primera, y esto es clave, ¿eh? Hay dos preguntas clave. Aquí me salgo un poquitín, pero vamos a quedar un poco stand-by. Dos preguntas claves si ustedes en algún momento los van a contratar para demandar injuriamente. Dos preguntas claves. La primera pregunta clave es: ¿tienes claro el domicilio del ejecutado? ¿Estamos? Es decir, ¿hay donde notificarlo en chileno? Eso es clave. Porque ustedes saben que las personas que lo empiezan a demandar ejecutivamente son personas que no es raro que empiecen a caer en insolvencia. Ah, todo esto acuérdense que si hay un procedimiento concursal de insolvencia, tenemos que irnos a otro procedimiento concursal, porque ya estamos fritos a seguir tramitando. Pero qué quiero decir, que no es raro que estas personas no solamente tengan una demanda ejecutiva, sino que tengan varios acreedores. Entonces son personas que a veces no son fáciles de ubicar, ¿eh? Andan medio fondeados, como se dice, ¿eh? Gente medio arrancada. Entonces uno primero tiene que decir, ¿dónde? ¿Tienes claro dónde? Y está efectivamente ahí, tenemos un plan B. Yo he demandado a mí un montón de veces ejecutivamente y parte importante quedan ahí porque no encontramos al tipo, no lo encontramos. Entonces, la primera pregunta clave es esa. Y la segunda pregunta clave es, tiene que ver con esto. ¿Tiene bienes? Porque ¿qué sacamos con hacer un procedimiento ejecutivo si no tiene bienes? ¿Qué vamos a embargar? Nada. Va a marcarlo en la demanda. cuando me acuerdo de ese curso de procedimientos civiles de carácter especial que estudiamos la noche de los martes. ¿Me quitaré la mano, cierto? Sí, ¿le sirve algo? No. Por el gusto de él. Ojo, que hayan bienes para embargar. Porque todo esto, las personas, ¿qué es lo que hacen cuando empiezan a caer la insolvencia? ¿Qué es lo que le hacen asesoría a usted? Y se dan cuenta que ya están medio corruptos. Están pensando como abogados, ¿no? Derecho a prenda general de los acreedores. Yo voy a perseguir a mi deudor en todo su patrimonio, ¿sí? En sus bienes presentes, ¿sí? Futuros, pero un tercero no tiene que responder de deuda ajena en la medida que se viene y ha salido el patrimonio y ingresado al de un tercero, ¿se entiende, no? Ah, salvo que yo entre los derechos de sociedad del acreedor, ¿se acuerdan? No sé si lo han visto, lo van a ver este año en obligación. La acción concursal, revocatoria, cuando uno se ejercen actos en perjuicio de los acreedores, hay figuras para destruirlo. Pero esos son juicios declarativos que pueden durar una eternidad. A mí no me interesa eso, si uno quiere tener bienes ahora, ¿dónde embargar? Profesor, ¿y en ese caso no se puede solicitar al tribunal que se oficie a los bancos para ver si las personas tienen cuentas en ellos? Que hay un doble problema, y hay un problema que es como bien como intelectualmente así como abstracto pero práctico, que parte del siguiente supuesto: los intereses en este tipo de procedimientos, ¿de quiénes son? ¿Son intereses privados o intereses públicos? Privados. Por consiguiente, esa pega no tendría que ser el tribunal, que lo haga usted si usted es ingrata, ¿me explico, no? Y por eso, y además los procedimientos ejecutivos se rigen por el sistema de prueba legal no tasada, entonces muchos dicen de que los oficios, cuando uno le pide oficio al tribunal, que muchas veces el tribunal lo dan, no es raro, pero hay tribunal que podría ser más purista y van a decir, no, los oficios no son un medio de prueba que estén establecidos, nosotros como un medio de sistema de prueba legal o tasada, o esa pega de averiguar es de usted, ¿no? No es del tribunal. Yo he visto, no son muchos casos, pero he visto un par de casos que los tribunales dicen eso. Y lo segundo, el secreto bancario, si los bancos no están obligados a andar informando, ¿no es cierto?, de las cuentas o de los fondos que la persona tiene en su cuenta corriente. Bueno, podría ser, pero ¿qué saca con que tenga cuenta si no sé cuánto tiene? Y además que el dinero, las cuentas corrientes, ¿de quién son? Realmente hay plata que el banco me tiene, el banco que soy yo, no sé si me explico. Distinto serían los depósitos, pero es difícil pillarlo, ¿verdad? Eso en estricto rigor, para saber los montos que las personas tienen, es muy complejo también bajo el secreto bancario. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando uno detecta cuentas corrientes, o algún tipo que realmente se ataca ahora, en esta fecha, fue ahora en mayo, en estos periodos, cuando viene generalmente la devolución, porque ahí sabemos que ahí viene. Porque generalmente uno llega y no hay nada, están peladas. Es más, están usando líneas de crédito, en definitiva, en el TikTok, reconoce todo lo que el banco le estaba pagando. Y el banco tiene un crédito preferente, lo más probable que antes que el acreedor. Yo vi algunos oficios de tribunales de familia, bueno, en familia, que solicitaban hasta retener hasta 15 millones si es que la persona es de mí. Entonces el banco retenía hasta 15 millones. Familia era una cosa distinta, pero eso es bien discutible. Es muy discutible. Pero eso tenía la duda. O sea, que jugaba familia funciona con otra lógica, otra dinámica un poco distinta. Y hasta ahí voy a decir. ¿No? Pero sí, es bien discutible. Ahora, ahí no olvidemos que hay leyes especiales, ¿verdad? Sobre todo para el pago de las pensiones alimenticias, como todos sabemos, que las cosas han cambiado un poco, pero aquí los procedimientos ejecutivos tienen una particularidad. Pero es difícil pillar a las personas, ¿no? Más que disculpe, si yo tengo dinero en depósito y todo, ¿qué es lo que trato de ocultarlo, sí o no? Obvio, lo trato de ocultar, entonces lo meto a fondos mutuos, tercerizo, se lo transfiero a una sociedad, un mutuo, un reconocimiento de deuda, bueno, yo estoy dando muchas ideas en la cabeza para que las cosas se vayan. Pero sí o no, uno lo que hace en estricto rigor, ¿no es cierto?, es que la persona se desprenda de bienes, que el patrimonio ojalá quede en blanco. Sí, pueden haber figuras de simulación, pero no olvidemos que la simulación son procedimientos de carrerío, ¿no? Entonces uno para echar un contrato comprobante por simulación tiene que recurrir a un juicio penal. Y después de que esa sentencia declarativa, después de no sé cuántos años lo diga, recién el procedimiento ejecutivo. Yo creo que la acción ejecutiva está. ¿Cómo está? Por escrita ya. Bueno. Volviendo un poco atrás, dos preguntas claves. Estamos siempre cuando les llega un título ejecutivo, que hablen con el ejecutante, si el acreedor. Entonces yo les dije, esto es igual que obligaciones, por eso generalmente está en este nivel: acreedor o ejecutante, acreedor, ejecutado, deudor. El código incluso utiliza los nombres como indistintamente, así como para identificar la figura. Si tienen donde notificarlo, y en segundo lugar, si tienes bienes para embargar, si no puede ser música. en muchos países, esta idea es muy buena, yo no sé por qué estamos tan perdidos en esto, aunque a pesar de que se ha propuesto mucho, en muchos países el ejecutado, una vez que es notificado, tiene una obligación. Y una obligación de hacer una declaración jurada donde señala todos sus bienes, ordenadito. Entonces, si yo tengo, no sé, un vehículo, pa. Si yo tengo, no sé, todo, valores mobiliarios, pa. Si yo tengo bienes inmuebles, pa, ¿no es cierto? Pero así, muy ordenado. Y eso significa, como que muestran las cartas, ¿no? Entonces dicen, este es todo mi patrimonio. Ahí está. Y ojo, si cometo declaración falsa, ya salgo del tema civil y entro al tema P, el tema penal. Entonces la cosa se complica. Entro al tema penal. Esa es una buena idea, pero en Chile como que no es fructificado, no sé por qué no estamos tan trancados con ese sistema. Pero en muchas partes se utiliza de esa manera, ¿no? Descubre, creo que discovery, es decir, todo, ¿cierto? ¿Sí? Descubre, mire, concha, aquí está todo mi patrimonio. Si es que tiene algo, ¿ah? ¿Eh? Bueno, ¿estamos de acuerdo? Ahora la pregunta del millón es, hoy acabamos de descubrir que hay dos resoluciones. 1, 2, la 1 y la 2. ¿Qué hay que hacer con ello? ¿Por qué dijeron esa palabra del terror? El 443. No, me quiero leer. Todo eso que no leímos, ahora empieza a tratar de explicar en chileno bien complejo cómo se notifican esto. Porque estamos claros que hay dos resoluciones, ¿no? Por consiguiente, hay doble notificación. ¿Se acuerdan de la notificación personal? ¿Se acuerdan de la notificación personal subsidiaria? De la tácita y todas las demás que tuvieron que ver. Todas esas notificaciones. Ya. Ojo, en juicio ejecutivo se habla de doble notificación. ¿Estamos de acuerdo? O, y esto es mucho más preciso, notificación requerimiento. Cuando ustedes escuchen la palabra requerimiento, en estricto rigor, es la notificación del mandamiento de ejecución y embargo. Es la intimación. Es eso que nosotros dijimos, la orden de requerir de pago al deudor. Ahí está en el número uno, la orden de requerir de pago al deudor. Entonces algunos dicen doble notificación, notificación requerimiento. Ojo, requerimiento entendido como la notificación del mandamiento de ejecución y embargo. Que se acuerdan que la orden de requerir de pago al deudor es decirle pague. Así que, ojo, doble notificación, notificación, requerimiento, requerimiento de pago. Si ustedes escuchan requerimiento de pago, estamos aquí, ¿estamos? La notificación del mandamiento de ejecución y embargo, cuando el receptor supone que lo intima. ¡Pay! La pregunta no está aquí, la pregunta es, ¿cómo se hace? Todo suyo, vamos. ¿Cómo se hace? No, no le pido que me lea el artículo. Quiero que ustedes lo vayan a hacer, ustedes lo pueden ir... ya, vamos bien. Entonces, ¿podría ser personal? ¿Sí, la primera? Ya, Felipe metió la al tiro. ¿Por qué? ¿Podría que esto no haya comenzado así? Chuta, ya enredamos mal la vida, ¿no? Ustedes se metieron solitos. Ya, limpio. Pensemos que es un título ejecutivo perfecto. Por consiguiente, esto comenzó así. ¿Personal? ¿A quién? Al ejecutado, ¿sí o no? Porque el ejecutante, ¿cómo se notifica? Está bien. ¿Estamos? ¿La única forma? Puede ser personal subsidiaria. Podría ser la del 44, ¿no? O la personal subsidiaria. ¿Todos estos se acuerdan cuál es la personal subsidiaria? Sí. ¿Cuál es? ¿Cómo opera? Cuando me había habido 2 días. ¿2 días? Distinto. ¿Pueden ser lunes y martes? Sí. ¿Pueden ser lunes y jueves? ¿La ley solamente exige 2 días? Distinto. ¿Y qué más exige la del 44 aparte de haber sido buscado 2 días distintos? Tiene que... El ministro de tiene que constar de certificar que no está. ¡Bien! ¡Punto! Acuérdense que una persona adulta tiene que decirle que la persona se encuentra en el lugar del juicio. Un detalle, ¿eh? Porque esto cambió también un poco. Ahora basta que lo busque 2 días distintos, ¿no es cierto? Y inmediatamente se puede ordenar ya la notificación personal subsidiaria. Certificando las 2 búsquedas, ¿no es cierto? Ya puede notificarlo personalmente subsidiario. Entonces lo buscó lunes y miércoles. ¿Estamos? Lunes y miércoles, dos días distintos. ¿Puede ir el viernes? ¿Sí? ¿Y cómo opera ahí? ¿Cómo se hace? Se supone que va el día viernes al lugar, ¿no? Por ejemplo, el domicilio donde ejerce industria, su industria, profesión o empleo, podría perfectamente. ¿Qué tiene que entregar? Copia íntegra de la. Y hay copia íntegra de la red. Solución. Solución, ¿sí o no? Dependiendo cuál sea. ¿Y a quién? Persona adulta del domicilio. Ah, si está el demandado, no hay drama, no se ha ejecutado nada. ¿Y si no, cualquier persona? Adulta. Ya, perfecto. Y ahí procede el 44. ¿Estamos? La fija, ya, si no hay nadie, dejarla fija. Ya, fíjense, fija en la puerta, en la puerta, por debajo de la puerta, pero por ahí, ¿no es cierto? Por ahí. Oye, lo hicieron re bien. La cosa está entre bien. Pero aquí vienen los peros, me gustan los peros, ¿eh? ¿Cómo era? Simpático. Pero, ahí viene algo de horrible, ¿no es cierto? Hay uno ahí, la parte más entretenida es después del pero. ¿Cuál era la primera mención del mandamiento de ejecución en barrio? Bueno, la versión imperativa que tiene que tener. Requiere ser personalmente. Piensa lo siguiente: se supone que la primera mención es que la orden de requerir de pago al deudor, la intimación, se supone que le debería decir pague. Personal. Pero mire, si aquí, perdón, fue el 44, aquí fue el 44. Pero aquí, si el día viernes que fue, le salió la mamá del ejecutado, ¿le puede decir a la mamá pague? No. Es decir, está bien que la mamá quiera el hijo, pero no creo que llegue para tanto, ¿sí o no? ¿Sabe por qué? Porque cuando es por el 44, en el caso de esta resolución, esto se agota, aquí está bien, está, ya está notificada, está lista. Pero en este caso, falta una gestión más, lo que se llama una cédula de espera. De espera. O sea, con la cita es suficiente. La cédula de espera es que no le puede decir a la mamá, pague, si la mamá no es la deudora, la mamá le entrega copia íntegra de la demanda, copia íntegra de la resolución, ¿no es cierto? Pero, además, a la madre le va a decir, su hijo, para que se entienda, por favor, el ejemplo, ¿sí? Su hijo debe ir tal día, tal hora, a tal lugar, que generalmente es la oficina del receptor judicial, para que el receptor judicial en ese momento, face to face, le diga, pague. ¿Se entiende la figura, no? Esta es la cédula de espera. Entonces, fíjense lo siguiente. ¿Podría ser que en el mismo día se notificaran estas dos resoluciones personalmente? Sí. ¿Podría ser que el mismo día se notificaran, no es cierto, por el 44 estas dos resoluciones? Sí. Pero la cédula de espera es no de aquí, no del despacho, es del mandamiento de ejecución y... Entonces aquí la notificación de esta resolución, con esta se dan cuenta que están diferidas en el tiempo, porque esta fue después, un día y hora que el receptor judicial señaló para que fuera el ejecutado, no es cierto, generalmente a la oficina del receptor judicial. Dice tal día, tal hora. Ah, de eso se deja constancia obviamente en el expediente, pero sí, debe comparecer tal día, tal hora, tal lugar, ¿no es cierto?, para requerirlo de pago, es decir, para cumplir la mención del número 1 del 443. ¿Se entiende? Cédula de espera, antes llamaban cédulón de espera, mejor la feo el término, cédula, ¿sí? Cédula de espera. La ley no lo dice, la ley no refiere eso, un plazo prudente. El receptor judicial ve su agenda y dice, bueno, tal el día, ¿no es cierto? Lo dedico a esto, la otra semana, el miércoles, por ejemplo. ¿Y si la persona no asiste? ¡Ah! Si la persona no asiste, vamos a seguir con cosas, ¿no? No. Desde ese momento, si no asiste, y lo dice el 443, ya estamos habilitados para grabar. En vale. Es decir, oiga, pero si le hicimos todo, tratamos de fijarlo personalmente, ¿sí o no? Lo buscamos dos días, le entregamos copia a persona adulta, lo citamos un día y hora determinado y no aparece. No, ¿vamos a seguirlo persiguiendo o no? ¿Cierto? No comparece día y hora, ya estamos habilitados para trabar. Pero Felipe, tú dijiste algo. ¿Qué dijiste? Que pudo haber iniciado el procedimiento. ¿Cómo podría haber comenzado? Con media gestión preparatoria. ¡Uy! Me arreaste la vida. Porque, ¿qué es lo que hay que notificar personalmente? La ley dice que lo que se notifica personalmente es la demanda. No. ¿Qué es lo que dice que hay que notificar personalmente? La En la primera gestión, entonces sí es una gestión preparatoria de la vía ejecutiva. Reconocimiento de firma, confesión de deuda. ¿Se acuerda que el tribunal lo debe citar a un día y hora determinado dentro del quinto? ¿Sí o no? ¿Cierto? Día y hora determinado. Esa resolución se notifica personalmente porque es la primera. Pero la gestión preparatoria está aquí antes. Por consiguiente, la demanda no es la primera gestión. Entonces, ¿cómo se notifican estas resoluciones? Y ahí, eso no está tan clarito en el artículo que usted leyó. ¿Cómo debería notificarse entonces? Vamos, ustedes saben notificaciones. ¿Todo bien? Un decreto. Ya. Pero más que por la resolución, ¿cómo se notificaría? Vamos, Fato. Por el estado diario la primera. Sí. Estado diario. Personalmente la segunda. Ya, estado diario. Sí, esto está bien. Perfecto por el estado diario. ¿Y este? Personalmente la segunda. Esto no está solucionado expresamente en el artículo, ¿eh? El articulado que tiene que ir. Eso me llama la lógica. La lógica, personalmente. ¿Podría ser personalmente? Sí, porque la notificación se va a hacer personalmente. Acuérdense que todas las resoluciones pueden notificarse personalmente, porque la notificación personal es la más perfecta, norma expresa del código. Hay un artículo específicamente, si mal no me equivoco, el 40, ahora no me acuerdo, que dice que toda resolución puede notificarse personalmente porque es la más perfecta. Ahora, la ley no exige que sea perfecta. Sí. Esto es un poco un tema discutido, pero en general los tribunales dicen que por lo menos debe ser por cédula. ¿Estamos de acuerdo? Debe ser por cédula. Entonces tendría que ser la entera para poder venir la persona. ¿Ah? Pero que la notificación por cédula no es igual que la notificación por estado o por personalmente. No, pero no tiene que requerir la personalmente igual. Es que por eso le digo, aquí se permite que sea por cédula. En este caso, la jurisprudencia más o menos ha dicho que debe ser a lo menos por cédula. ¿Ah? Ahora, si es personal, mejor. A todo esto, que la notificación personal, el tribunal la puede declarar siempre también. Así tiene dudas, el tribunal no es raro que lo diga, ¿cierto? O también por cédula. Pero esta debería ser personal o a lo menos por cédula. A pesar de que es un tema que no está resuelto expresamente. O sea, si dejó un correo electrónico. Podría ser, eventualmente. ¿Sí? Podría ser por ¿Y ahí por cédula se cumple el número uno? Sí, yeah. Se cumple. Pero es un tema discutido, ¿eh? Sí, no le digo un tema de discusión, pero a lo menos por ser. Porque yo encuentro que es demasiado peligroso que esto sea por estado diario. Sí. O sea que en definitiva no olvidemos que una vez que está habilitado y eventualmente se traba embargo, las consecuencias son graves para el patrimonio del ejecutado. Entonces que sea por estado diario me parece que es muy liviano para la entidad de las consecuencias del acto procesal. Pero como le digo, en materia de discusión. Personalmente o a lo menos por... ¿Se entendió, no? Un tema. Ya, miren, tenemos resolución, tenemos notificación. ¿Qué viene ahora? Plazo. Oh, gracias, Felipe. Bien, aprendido, Felipe. Y el tema del plazo. Oh, ¿cuánto era el término del emplazamiento del juicio ordinario mayor cuánto? Muy bien. ¿Y se ha requerido fuera del territorio jurisdiccional? ¿Y en el procedimiento sumario cuánto era? Ay, se lo tuvimos hace poquito, sí. Más que lo sí, tuvimos. Claro. Al quinto. Al quinto, sí. ¿Ya? O al quinto más tabla de. Si está fuera del territorio, la misma dinámica. ¿Y dónde conocemos la tabla de emplazamiento? ¿Dónde la encontramos? De HUD.cl, parece la tabla de emplazamiento, cuántos días hay, ¿cierto? Ya. Y aquí nos viene a enredar la vida. El plazo aquí tiene varias particularidades que tenerle harto ojo. Porque hay dos cosas que son que no existen en el sumario ni en el ordinario. Lo primero, que es una cosa que puede tener... A ver, no sé si recuerdan, en el juicio ordinario y en el sumario, ¿se acuerdan que...? A ver, vuelvo un poco atrás. Están los plazos individuales y los comunes, ¿no es cierto? Sí. ¿Los plazos individuales qué significa? ¿Qué es un plazo individual? Uh-huh. Que empieza a correr por cada parte, desde el momento que se lee. Por ejemplo... recursos, el plazo para interponer los recursos es individual, pero ¿se acuerdan que hay plazos comunes? Que empiezan a correr desde la última, por ejemplo, término probatorio, y el otro, por lo estoy preguntando ahora, término del emplazamiento. Si sí, hay tres demandados, pero está, creo que no está una pregunta, ¿no? Que estaba en la prueba que hicimos hace poco, ¿cierto? El término de emplazamiento y el término probatorio son comunes, ojo. En el procedimiento ejecutivo, si hay varios ejecutados, el plazo es individual. Una primera fineza, Es raro si hay uno no, sí. Más discutidamente a varios. Pero pues, si es que pasa, que el plazo es individual. Primero, clic. Y lo segundo, el juicio está radicado en el primer juzgado civil de Talcahuano, de letras en los civiles de Talcahuano. ¿Estamos? Aquí. ¿La tortuga la conocen? Ya. Allá están los juzgados civiles. El ejecutado, perdón, el demandado, estoy pensando en un juicio de dinero mayor cuantía, tiene domicilio en Santiago. ¿Estamos? ¿Dónde hay que notificarlo? ¿El domicilio en San? Ya. ¿Cómo se llama esa comunicación que envía el tribunal de aquí, de Talcahuano, al de Santiago? Exacto. Pero ¿dónde tiene que defenderse ese señor notificado en Santiago? ¿Dónde tiene que poner su contestación? ¿En tal? Porque ahí está radicado, ¿se entiende, no? En el caso del juicio ejecutivo hay una regla especial. El ejecutado puede defenderse interponiendo su escrito de excepciones ante el tribunal que lleva el juicio o ante el tribunal de su domicilio. Esta es una regla que yo la entiendo a los años 80. Pero ahora que todo es online, igual es medio irracional. ¿Sí o no? ¿No es cierto? Que falta que no tenga internet y podría hacerlo. ¿Qué quiero decir con esto? Si esta persona, el juicio ejecutivo, se lleva ante el primer juzgado civil de Talcahuano, y esta persona fue requerida de pago en su domicilio en Las Condes, en Santiago, ojo, él puede presentar su escrito de excepciones en Talcahuano o ante el juzgado civil de Santiago. Hay un derecho de opción. Un derecho de opción. Estas dos particularidades no existen en el sumario ni existen en el ordinario, existen solo en el ejecutivo. Y por consiguiente, los plazos son distintos dependiendo si él interpone las excepciones en el tribunal de su domicilio o en el tribunal donde se sigue él. Pues, por favor. Bueno, ustedes no son tan jóvenes como mi hijo. No se sientan mal por eso, pero olvidémonos de internet. ¿Estamos? Olvidémonos de internet, olvidémonos de la conectividad. Piensa una cuestión bien obvia. Si esa persona se defiende en Santiago, ¿va a tener menos tiempo o más tiempo que si interponiera sus excepciones en Talcahuano? Menos tiempo. ¿Tiene menos tiempo en Santiago o más tiempo? Ah, entonces si se viene a defender a Talcahuano tendría que tener más días o menos días. Más días, ¿sí o no? Pensemos por fuera de internet, olvidémonos, porque antes había que trasladarse, ¿cierto? Hacer todo el show, entonces significa más días. Esa es la lógica que está detrás. Si yo me defiendo ante el tribunal de mi domicilio, que está más cerca de donde, ¿no es cierto?, fui requerido de pago, obviamente el plazo de día debe ser menos que si lo hago en otro lugar. ¿Se entiende la lógica, no? Y ahora vamos viendo. 459, 460, 461. Ahí está esta reglamentación. Mira, si es requerido de pago en el mismo territorio jurisdiccional del tribunal, tiene 8 días. Ojo, está modificado desde noviembre del año pasado. Si tienen un código antes de noviembre se van a equivocar, porque antes había 4 más 4, un lío, padre y señor mío. Sí, por favor, es requerido de fuera del territorio jurisdiccional del tribunal, pero ante el tribunal exhortado es 8 días. Si es el tribunal exhortante, 8 días más tabla de emplazamiento. ¿Alguien entendió algo? El exhortante es el que lo envía. El exhortado es el que lo recibe. No se asusten. Traté de ser lo más gráfico posible. ¿Ah? Gran Concepción. Hualpén, Talcahuano, Tomé, Penco, Concepción, Chiguayante, San Pedro, La Paz, Coronel, Lota, Hualqui. Sí, no están muy bonitas las comunas ni están completas, pero para que se entienda la figura. Antes de noviembre del año pasado, a todo esto, no sé si lo saben, pero por ejemplo, los juzgados de letras en los civiles, que son los que llevan el procedimiento ejecutivo, están ubicados en Talcahuano, ¿no? Físicamente. Pero solamente Talcahuano, o también, no sé, todo es otra comuna. ¿Qué otra comuna? Porque es una agrupación de comunas. Esos juzgados tienen competencia sobre qué otra comuna. Hualpén. Entonces, ¿se entiende? Dos. Y los de Concepción, que está la comuna de Centro Corte de Apelación. Hay tres juzgados de letras en los civiles. ¿Pero dónde tienen competencia? ¿Cuál es su territorio jurisdiccional? Penco, Chiguayante, Hualqui, San Pedro. ¿Estamos? No, no puedo rayar aquí, pero para que se entienda, no sé, todo ese es su territorio jurisdiccional y este es el territorio jurisdiccional de los de Talcahuano. Antes. ¿Y Tomé, profesor? No, Tomé es aparte. Tomé tiene su propio juzgado. ¿No? Lo que pasa es que no podía eliminar tu media más que no tengo cariño con. Antes, hasta antes de noviembre, era una cosa irrazonable. Si el juicio se llevaba, si estaba radicado en tu juzgado civil de Concepción, pero yo era requerido en San Pedro de la Paz, si, perdón, si el juicio se llevaba aquí en Concepción y yo era requerido de pago en la misma comuna, yo tenía 4 días. ¿Estamos de acuerdo? Pero si era dentro del territorio jurisdiccional, pero fuera de la comuna, por ejemplo San Pedro o Chiguayante, yo tenía 8. No, imagínense Talcahuano o Hualpén, ¿no es cierto? Una tontera. Si era Talcahuano eran 4, si era Hualpén eran 8. Una calle. Una calle. Bueno, eso se eliminó. Entonces piensen lo siguiente: si el juicio se lleva, por favor, si el juicio se lleva aquí, ante el primer juzgado civil de Concepción, y yo soy requerido pago en San Pedro de la Paz, ¿cuánto tengo? 8. Si en Chiguayante, 8. Si en Hualqui, 8. Si en Penco, 8. ¿Se entiende? Ahora, para que se grafique mejor, por favor, esta es la región de Ñuble, la región de... Ay, no me quedo, yo quería poner... Bueno. ¿Qué fue? Qué mala la foto, me salió tan mal. Sí, había puesto otra, no, quedó bien, no quedó bien pegado. Chillán viejo, dice ahí. Che, que me salió bien cagado. Chillán viejo, Quillón, ¿no es cierto? San Fabián de Lico, Pinto, esto es... Coihueco, San Ignacio, San Carlos, el Carmen, etc. A ver, vamos viendo. El juicio se lleva ante el primer juzgado civil de Concepción. ¿Estamos? Ahí está radicada la causa. Por favor, pensemos que es Ñuble, pero para que se entienda el ejercicio. Y resulta que yo soy que requerido de pago en Chillán. ¿Dónde puedo defenderme? ¿En el juzgado de Concepción? ¿Sí o no? Sí. ¿Y también en el juzgado de? Chillán. Si yo me defiendo, ¿dónde será más? ¿Cuándo dónde tendré más plazo? Entonces, si en Chillán, ¿cuánto debería ser? 8 días. ¿Sí o no? Pero si me defiendo ahora en Concepción, ¿cuánto debería ser? 8 más tabla de. ¿Se entiende el ejercicio, no? Esa es la dinámica. Ahora vuelvo a lo mismo, todo esto es re teórico, con el sistema computacional no tiene mucho sentido. ¿Ah? Pero sí tiene sentido porque siempre estamos curados con tiempo. Si estamos volando con tiempo, uno dice, no quiero 4, quiero 8, porque si no, no alcanza, ¿cierto? ¿Se entiende el ejercicio? Claro, y ese juzgado de Chillán lo que va a tener que hacer en ese caso, ¿no es cierto? En definitiva, es hacer un exhorto con los antecedentes, por vía interna, ¿no es cierto? Comunicación y mandárselo al juzgado civil de Conce. ¿Se entiende, no? Esa es la dinámica. Esa es la dinámica. ¿Se entendió? Así que el tema del plazo es un tema que no es menor. Pero miren esto. Entonces nosotros tenemos nuestra demanda ejecutiva, nuestro título ejecutivo, nuestro despáchese, nuestro mandamiento de ejecución y embargo. Ya fueron notificados ambos. De que empezó a correr un plazo, ¿sí o no? Y este plazo pensemos que es 8 u 8 más tabla, dependiendo de los distintos supuestos que hemos visto. ¿Y este plazo para qué es lo que es? Para contestar. Para contestar. ¿Está bien, Felipe, o no? No. No, porque el procedimiento ejecutivo, ¿se acuerdan que no hay contestación? Hay demanda ejecutiva, pero no hay contestación. ¿Hay escrito de ese? Sí. Ya, pero es un equivalente, un símil. Pero la pregunta, y sigo con esto, ¿necesariamente estas dos notificaciones son el mismo plazo? ¿Son el mismo día? No. Si era personal, podía ser, ¿no es cierto? Si era personal, subsidiario, podía ser, pero si había cédula de espera, no. Entonces la pregunta es, ¿desde cuándo se cuentan estos 8 días para interponer el escrito de excepción? ¿Desde que se notifica esta resolución? ¿O desde que se notifica esta? ¿O desde que se notifican ambas? ¿Debería ser en realidad el escrito de excepción va al cuaderno principal? Por lo tanto, yo creo que desde que se notifica el despacho. Entonces, usted dice, don Raúl tiene su teoría. ¿Sí? Su teoría es que se cuenta el plazo de notificación de esta resolución. Claro. ¿Alguien podría? Traslado, perdón. Traslado. ¿Alguien tiene otra opinión? Yo creo que desde la última. ¿No? ¿De la última de la opinión? Yo creo que tiene que ser las dos. De las dos. Voy a colgarme de lo que dijo don Raúl. Pensemos que esto se logró notificar un día martes. ¿Estamos? Y resulta de que por cédula de espera, esta resolución se logró notificar recién el viernes. Pensemos que tenemos 8 días, ¿sí o no? Si usted dice que desde esta resolución yo no he sido requerido todavía de pago. Estoy perdiendo días, ¿o no? Sí. ¿Me está comiendo algunos días aquí? Esta es una particularidad. El plazo para poner excepciones se cuenta de el requerimiento de pago, desde que se notifica el mandamiento de ejecución y en banco. Entonces, si uno lo ve gráficamente, igual es freak. O no, no freak, pero particular. Porque el plazo, tú tienes razón, para poner excepciones, porque el escrito de excepciones viene aquí, pero se cuenta desde que se notifica esta resolución. Particular, ¿no? Particular. Es raro, porque esta resolución generalmente no tiene problemas para notificarse. El problema es que generalmente se dan cuenta cuando es personal o personal subsidiario. El problema es que la cédula de espera siempre difiere el mandamiento de ejecución, embargo, perdón, los casos que ocurren lo difiere después. Entonces siempre esta notificación de esta es más tarde. Así me explico, cuando hay cédula de espera. Y como te digo, la ley considera de esta figura. Loco, ¿no? Tiene sus particularidades, requerimiento de pago. Ocho días, o ocho días más tabla, dependiendo del caso, los términos 459, 460, 461. Señorita, vamos con el escrito de excepción. En primer lugar, como dijo don Felipe, no existe contestación. ¿Estamos? Aquí no hablamos de contestación, así que tampoco hablamos de demandante o demandado, llamamos a la ejecutante y ejecutado, a pesar de que a veces uno les dice. Los requisitos 465. Vamos viendo, 465, por favor. El escrito de excepción. Todas las excepciones deberán ponerse en el mismo escrito, expresándose con claridad y precisión los hechos y los medios de prueba que el deudor intenta valerse para acreditarlos. No obstará para que se deduzca la excepción de incompetencia el hecho de haber intervenido el demandado en las cuestiones del demandante para preparar la acción instructiva. Deducida esta excepción, podrá el tribunal pronunciarse sobre ella desde luego o reservarla para la sentencia definitiva. Muchas gracias. Entonces, en primer lugar, por favor, es un escrito. Primero tiene que cumplir los requisitos comunes a todos. Escrito, obvio. Ah, en segundo lugar, si el primer escrito del ejecutado debe tener patrocinio y poder, obvio también. Pero ahora vamos a los requisitos propios de este escrito. Son los que usted acaba de leer del 465. En primer lugar, ¿todas las excepciones valen lo mismo? Todas. Esto igual que el procedimiento sumario. ¿Según el procedimiento sumario, todas las excepciones violatorias o perentorias en la audiencia de contestación y conciliación? Aquí es igual. ¿Ah? Todas en un mismo escrito. Ah, y tampoco se ponen un subsidio de otro, ni mucho menos. Se interponen todas las que tengan nosotros en el mismo escrito. No opera la regla. ¿Se acuerdan? El juicio ordinario mayor cuantía, ¿se acuerdan? El juicio ordinario mayor cuantía. ¿Cuándo se interpone las excepciones dilatorias en el juicio ordinario mayor cuantía? Antes de contestar. Es decir, en el término del contestamiento. Y las perentorias por regla general la contestación. ¿Se acuerdan que hay esta diferencia? Aquí no, esto es como el sumario. Todas en lo mismo escrito primero. Segundo, importante. Se debe precisar con claridad y precisión los hechos en que se funda. Si vamos a decir pago, nulidad, prescripción, etcétera, etcétera, con claridad, los hechos en que se funda esta excepción. Y tercero, hay que señalar los medios de prueba de que uno intenta valerse. Si uno empieza a leer este 435 y dice, a ver, yo aparte de poner la excepción, aparte de, ¿cierto?, señalar los hechos claramente establecidos en que se funda, tengo que señalar los medios de prueba que voy a usar. Es decir, voy a tener que señalar esos documentos, esos escritos, que traiga el nombre de los testigos, que en este momento solicita absolución de posiciones y todo, porque uno podría pensar perfectamente eso. Y uno dice, oye, pero aquí estoy medio complicado con los tiempos. Es decir, porque el ejecutado rápidamente lo requieren de pago, tiene poco plazo, tenemos 8 días, ¿no es cierto? Entonces, que tenga todo uno eso, tranquilo, no hay que desesperar. Porque la jurisprudencia ha dicho lo siguiente, basta simplemente enumerarlos de manera muy genérica. Entonces uno usa una frase cliché, que para esto me valdré de todos los medios de prueba, principalmente confesional, instrumental y documental. Punto. Cumplido el requisito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no hay que entrar, ¿no es cierto?, así, nombre, los testigos y todos los medios de prueba, no. Basta con que uno los señale, ¿no es cierto?, de una manera bastante general. Esos son los requisitos, por favor, del escrito de excepciones, probablemente tal, aparte de patrocinio y poder y los requisitos comunes a todo escrito. Y el 464. A todo esto es una cuestión porque se ordenen mentalmente. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que está en el 434? ¿Qué está en el 434? Los títulos ejecutivos. ¿Sí o no? Acción del ejecutante. Y en el 4.6.4 están las S. Sí, o no, del ejecutante. Así como la otra cara de la moneda, así como que calzan perfecto, ¿no es cierto? En la distancia. Vamos viendo las excepciones. Acuérdense, todas estas en un mismo escrito. Vamos a hablar muy general. ¿Sí? La oposición del ejecutado solo será admitida cuando se cumplan todas las excepciones siguientes. 1. La incompetencia del tribunal ante quien se haya presentado la demanda. Gracias. ¿Qué es lo que es la competencia? ¿Qué es la competencia? La competencia es cuando al tribunal le corresponde o no le corresponde llevar ese juicio. ¿Está definida la competencia en el Código Penal? ¿Qué es la competencia? ¿Qué tipo de incompetencia hay? Absoluta irresponsabilidad. ¿Cuáles se comprenden ahí? ¿Podría llegar una incompetencia relativa a la atención al territorio o una incompetencia absoluta, por ejemplo, diciendo la materia por fuera? ¿O solo una de ellas? Vamos, jueguensela, si lo saben. ¿Qué tipo de incompetencia? Sí, dos tipos de incompetencia. ¿Por qué? Porque el olfato estuvo bueno, la razón más o menos. Porque el legislador no distingue. No distingue. Si el legislador no distingue, nosotros no tenemos que hecho ni así siempre. Ambas incompetencias, ¿estamos? Absoluta o relativa. Un detalle. Súper práctico, pero a veces pasa, ¿eh? También ustedes podrían hacerlo. Uno puede alegar eventualmente la incompetencia en la gestión preparatoria de la vía ejecutiva, se permite. Pero si uno, por ejemplo, alega en la gestión preparatoria de reconocimiento de firma o de protesto una incompetencia y la pierde, no implica que después no la podamos pedir aquí. Estamos en que se puede seguir insistiendo. 2. La falta de capacidad del demandante o de personería o representación legal de que comparezca en su nombre. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Esto es igual, por favor, que es. Estos son iguales que la excepción dilatoria del 303. Estamos siguiendo la misma. 3. La litigancia entre el tribunal competente. Siempre que el juicio que le da origen haya sido promovido por el acreedor. Ojo. Sea de la demanda o la convención. Perdón, disculpe que te interrumpió. Aquí la litigancia, igual que la excepción dilatoria, acuérdense que litigancia es litigio pendiente. Pero lo importante es que en el juicio original y en el juicio actual, el demandante y el ejecutante sean él mismo. ¿Ah? Tienen la misma posición jurídica. 4. La ineptitud del libelo por falta de algún requisito legal en modo de formular la demanda, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 254. Creo que el libelo, o el libelo. Entonces, una demanda inepta es una demanda que es irrazonable, inentendible, ¿no es cierto? Contradictoria. Vamos viendo. 5. El beneficio de discusión o la caducidad de la fianza. Ya, ¿se acuerdan que el beneficio de discusión es un beneficio que tiene el fiador, ¿cómo se llama? El fiador, para que primero persigan al deudor principal antes de dirigirse contra él. La falsedad del título. ¿Qué es lo que es la falsedad del título? ¿Cuándo algo es falso? ¿Se cumple con los requisitos? Si lo cumple con los requisitos, ¿puede ser nulo? Ah, usted que trabaja en notaría. Un título falso generalmente está involucrado muchas veces en una figura penal. Es porque se ha adulterado el título o se ha suplantado la persona que aparece otorgándolo. Cuando hablamos que es falso es que alguien ocupó el lugar de alguien o se hizo aparecer como si fuera un título y no lo es. ¿Me explico, no? La firma del notario, no es firma del notario. Ese concepto se refiere a la idea de la falsedad. Vamos. La falta de alguno de los requisitos o condiciones establecidos por las leyes para que dicho título tenga fuerza ejecutiva. Sea absolutamente, sea con relación al demandado. Oye, la falta de algunos requisitos o condiciones establecidas por las leyes para que dicho título tenga fuerza ejecutiva. ¿Qué puede entrar por ahí? Bien, me siento lívido. Eventualmente podría ser, que no sea actualmente. Exigido. También podríamos ver ahí, no sé, se refiere a esa figura. 8. El exceso de evaluar el caso de los incisos 2 y 3 del artículo 438. 10. La revisión de la misma. No, antes se fue. El pago de la deuda. Ah, perdón, el 9, el pago de la deuda. El pago de la prestación de lo que se debe, el modo de extinguir más común, ¿no es cierto? Pago de lo que se debe. ¿Qué es lo que es la remisión de la misma? ¿Qué es lo que es remitir? ¿Enviar? ¿Ah? ¿Enviar? No. Que ¿Cómo perdón? Sí, el perdón. La remisión de una deuda es perdonar. Ah, es que no me pagué ni una lección. Sigamos. La concesión de esperas o la prórroga de plazo. Es bien interesante porque la concesión de espera o prórroga de plazo es cuando le doy un plazo y por consiguiente también se une con esta. No es actualmente exigible porque le di plazo para hacerlo. Sigamos. La donación. Uy, qué innovación. No, no adquirir la obligación. Si cumplió la obligación, se puede. ¿Cómo? Se cumplió la obligación y se puede. Así es. Cambio de sujeto, cambio de objeto, 1728, si mal no me equivoco, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con las condiciones de innovación? ¿Qué pasa con las mismas condiciones? Es un temazo, yo no me recuerdo, voy a ser bien sincero, yo no me acuerdo muy en detalle el tema de la innovación, pero ¿cómo dice? Es la sustitución de una obligación a otra anterior, la cual queda en su caso extinguida, esa es como la definición. Ahora puede ser por el cambio del objeto, de la prestación, de las partes, hay varios temas. La compensación, ¿qué es lo que es la compensación? Vamos. Hemos obtenido, ¿cierto? ¿Cuál es la compensación? Como ambos son acreedores de otro error. Obvio. Me de 50 y yo le doy 20. Compensemos, ¿sí o no? Hemos extinguido. La nulidad de obligación. A ver, aquí tenemos un tema. Aquí tenemos un tema grave. Y esta es una gran crítica que se le hace al procedimiento ejecutivo. ¿El procedimiento ejecutivo parte de qué supuesto? ¿Que la obligación cómo es? ¿Es una obligación? ¿Un adjetivo calificativo? ¿Es una obligación? Indubitada. La obligación indubitada es una obligación que en principio no se pone en duda, ¿sí o no? Porque lo que estamos pidiendo simplemente es la ejecución, es el cumplimiento de una obligación que no fue satisfecha en tiempo y forma. Porque si tuviéramos que entrar a discutir si el derecho lo tengo o no lo tengo, ese es un procedimiento declarativo, no un procedimiento ejecutivo. Es decir, estamos en familias distintas, continentes distintos, es decir, Oriente y Occidente. Pero aquí nos hablan de la nulidad de la obligación. Y hablar de la nulidad de la obligación es meter una excepción declarativa dentro de un procedimiento ejecutivo. Entonces muchos dicen, a ver, pero esto está en la cuadratura del círculo, esto es un problema. Y además encontramos otro tema, que estamos hablando de la nulidad. Y estamos hablando de una nulidad civil. ¿Y cuántos tipos de nulidad civil conocen ustedes? Absoluta y relativa. Y la nulidad absoluta se produce, ¿cuáles son las causales? Ya, objeto ilícito, causa ilícita, ¿qué más? Esta pregunta es grave, pero estándar, clásico, este es un clásico, clásico, ¿qué más? ¿Los actos prohibidos por la ley? Sí, ¿no es cierto? Los actos prohibidos por la ley, ¿qué otro? ¿Pero qué tipo de incapaz? Los actos, contratos celebrados por absolutamente incapaz, ¿qué más? En muchos casos no cumplimiento de las solemnidades legales. Sí. Usted que trabaja en una notaría, ¿cómo hay que hacer la comprobante de bienes inmuebles? Si no se hace escritura pública, eso es nulidad absoluta. Entonces, ¿no es cierto? Cuando no se cumplen las formalidades legales. ¡Wow! Mire, vamos a entrar entonces a discutir del objeto ilícito como excepción dentro de un procedimiento ejecutivo. ¿Qué más declarativo que eso? ¿Sí o no? Y eso solo con la nulidad absoluta, porque la nulidad relativa, ¿cuáles son las causales? Voluntad viciada, es decir, ¿de qué estamos hablando si hablamos de voluntad viciada? Fuerza. Estamos hablando de los vicios del, es decir, estamos hablando del error, del dolo y de la fuerza. Y metamos la lesión también, a pesar de que eso es discutible. ¿Sí o no? Entonces aquí hay dos cuestiones que uno empieza a decir esto hace ruido. Vuelvo a la misma idea, estamos discutiendo algo que es propiamente declarativo, vía excepción en un procedimiento ejecutivo, con todas las particularidades que tiene. Y segundo, no sé si se me acuerdan, pero bueno, aquí no aparece, pero usted lo leyó. Se supone que esta enumeración es taxativa. Uno dice, solo podrán. Así empieza el artículo 464, solo podrán. Pero uno dice, es taxativa. La verdad es que es la típica pillería. Es taxativa, pero genérica. ¿Me explico, no? Es decir, son solo esas, pero solo dentro de una caben montones dentro de supuestos. Montones de supuestos. Es como el bolsillo payaso, no puede entrar ahí un montón. ¿Podría darse supuesto? Sí, podría darse supuesto. La discusión se distorsiona completamente. Muchos dicen que esa excepción no tiene nada. Profesor, ¿no será que el legislador pensó en que ya el ejecutado tiene en sus manos una sentencia declarada la nulidad? ¿No será que eso pensó el legislador? No. creo que iba a estar pensando que íbamos a abrir otro procedimiento y empezar a discutir. Ese sería un supuesto, si bien rebuscado, pero podría eventualmente ser, ¿eh? Sí, en ese caso podría ser. Pero si no lo tuviera, podría yo también pedirlo a través de esta vía también. Ahora, si en ese caso sería fácil. Bueno, sí. Sigamos. Pero sí, ojo con esta, que hay un bolsillo payaso grande. Acá. La pérdida de la cosa de vida en conformidad a lo dispuesto del título 19, libro 4, código 5. Siempre que la cosa de vida, que se perdió, que lo que sea. Una especie de cuerpo, si el género no perece. No perece. Hay que entregar otra calidad. ¿Otro? La concepción. Oh, ¿qué es lo que es esa? Precario en el hijo. 2447 del código 5. Es un modo de distinguir las obligaciones, pero también es un modo, un contrato. Es decir, mata y crea al mismo tiempo. Otra, la tran. Perdón, la transacción, perdón. La prescripción de la deuda o solo de la acción ejecutiva. Porque hay dos prescripciones aquí. Si hablamos de la prescripción de la acción ejecutiva, significa que ¿qué plazo pasó? Tres. Un año sin título de crédito. Tres, si es de los demás títulos. Sí. Y si es de la obligación, ¿qué han pasado? Cinco. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Los dos supuestos cumplidos ahí, ¿no es cierto? 2515. La cosa juzgada. Ya. Estas excepciones pueden referirse a toda la deuda o a una parte de ilusión. Perfecto. ¿Estamos, no? ¿Tiene lo suyo? Tiene lo suyo. ¿Un cafecito? Es justo y necesario. Si es que está ahí algo abierto, ¿no? La ¿a qué hora cierra el café allá? Las 9. Hay que correr.